Me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas. Y quiero ir a donde vas. Qué lindo el Negrito Rada sonando a esta hora de la mañana. Música uruguaya también y de la buena. Bueno, che, nos venimos para la Sierra Chica porque te decía que nos íbamos a ir hasta Mendio Laza. Bueno, ya te vamos a contar también lo que va a suceder ahí en Mendio en lo que se refiere a los festejos por el mes de las infancias. Pero lo que nos convoca ahora es el gran cierre de las patronales de Mendio, ¿no? A ver, se promete una gran fiesta, por supuesto, ¿no? Con todo lo que significa también en la antesala de la misa y todos los eventos para aquellos creyentes de aquella localidad vecina. Tenemos del otro lado a Patricia Molina, la encargada de cultura de aquella localidad. Patricia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Acá todo muy bien, con gran expectativa por el día de mañana. Vos sabés que nosotros hablándonos en el grupo que tenemos acá en la radio, recordamos lo del año pasado, que fue un fiestón, ¿eh? Sí, sí, se espera una fiesta más o menos parecida al año pasado. Bueno, tiene lo pintoresco y lo importante de este año es que desde la legislatura provincial tenemos un nombramiento de importancia cultural, digamos, porque tenemos una gran procesión gaucha que va desde la salida de la misa, que es mañana a las 10:30, hasta San Alfonso el Talar, y eso es único en Córdoba, esta procesión gaucha, así que es muy pintoresco mirarlo y la verdad que muy emocionante recibir a todas las agrupaciones. Desbúrrame ahí, Patricia, ¿son agrupaciones gauchas de Mendio Laza o de todo el corredor? No, de toda la provincia. Ajá. Vienen. De todos lados, vienen de lejísimo, hay gente que sale a la madrugada, hay gente que sale la noche anterior para llegar, por eso te digo, es muy emotivo porque la verdad que se ven hasta familias enteras andando caballo y bueno, es muy bueno eso. Bueno, a mí por ejemplo, el año pasado, bueno, me encantaron las destrezas gauchas, ¿no? Lo que armaron allí en lo que sería el campo deportivo, ¿no? Sí, sí, sí, en el campo de polo de San Alfonso. Sí, ahí es como que hay dos escenarios, digamos. Uno donde se practican las destrezas gauchas y en el otro es donde sucede la música y la danza. Vos me decías, hay gran expectativa. ¿Cuánta gente se espera? Y se espera mucha gente. La verdad que yo no sé el número, ¿no? Decían 15.000 personas. A mí me parece un montón, pero generalmente ya con la gauchada de las agrupaciones son como 3.000 más o menos. Qué lindo que va a estar, ¿eh? Sí, va a estar muy hermoso. También, bueno, va a ser como un espectáculo para toda la familia, ¿no? Porque hay música, hay juegos para niños, hay ferias de emprendedores, hay food truck para comer algo rico, hay, bueno, en la feria de emprendedores encontramos gente que vende cosas dulces, maravillosas. Tenemos una suerte bárbara nosotros acá en la zona porque tenemos grandes emprendedores y productores, así que es una oportunidad para encontrarse con ellos también. Che, Patricia, no, por supuesto que no depende de vos, pero es la última gestión de Salivi. ¿Se va hablando o se charla, por lo menos allí informalmente, con algunos representantes de la nueva gestión de lo que va a venir para que mantengan esta fiesta? No, mira, por lo que yo sé, digamos, no todavía, no se ha hablado, a mí nadie me ha venido a preguntar aún sobre esto, pero imagino que la nueva gestión tendrá en cuenta toda esta movida que es tan importante para el pueblo, de seguir haciéndola. Vamos a ver qué pasa, todavía no se ha hablado nada. Vos sabés que nosotros acá estamos hablando de fiesta, estamos hablando de lo que es importante para, digamos, pasar un lindo rato en familia, con amigos y demás, ¿no? Pero no hay que dejar de lado lo económico, ¿no? Es una buena movida también. Claro, exactamente. De todos modos, bueno, obviamente que la fiesta, esta es el evento es gratis, entrada libre y gratuita para todos, ¿no? Uh-huh. Después, obviamente, vos incluso, qué sé yo, te podés llevar el mate si querés, a pasar la tarde. O sea, hay muchísimas posibilidades para disfrutar un buen día. ¿Qué va a haber arriba del escenario? Bueno, ahí en el escenario va a abrir el coro, el Coral Mendiolaza, que es un coro de acá de Mendiolaza, obviamente. Después van a estar los chicos de Runacay, va a estar Germán Marco, de DNI Folklore, que también es nuestro, de acá de Mendiolaza, Alexis Godoy, y un gran cierre con los chamameseros, que eso parece que le rompen, así que vamos a ver qué nos traen los chamameseros. Qué lindo, va a estar lindo, che, va a estar lindo. ¿A partir de qué hora ya se puede empezar a ocupar lugares allí en los tablones? Y allá a partir de las 2:30 más o menos ya van a estar llegando la procesión y ya se larga el almuerzo a esa hora más o menos. A las 2:00 p.m. va a empezar todo lo que sea adentro del escenario, arriba del escenario, perdón. Y tenemos también 5 ballets de folclore, que bueno, son 100 bailarines, así que va a ser un espectáculo realmente único. Yo creo que estas patronales, espero que sea así como lo estoy imaginando, porque la verdad que hay mucha movida, se está preparando hace rato esta fiesta, así que bueno, esperemos que salga todo bien y que la gente la pueda venir a disfrutar. A ver, ubícame en el mapa, porque nos escucha mucha gente también de Córdoba Capital, que mañana se va a hacer un llegue hasta Mendiolaza. ¿Cómo hacemos para llegar al Club Hípico de San Alfonso? Y bueno, mira, tenés que venir por la... O sea, la gente de Córdoba viene por la E53, entrar directamente por la Ticera, que es el Talar, y ahí a media Ticera, más o menos, calle Las Tunas, se tiene que doblar hacia la derecha. Hay gente de Seguridad Ciudadana en la esquina, así que todo el mundo sabe dónde es, porque ellos guían ahí un poco la cuestión hacia dónde está el campo. En realidad es de la Ticera, queda 3-4 cuadras hacia adentro, hacia campo adentro, digamos. Claro, pero va a estar... Está estar señalizado. Perfecto, sí, sí. Eso, perfecto, ¿no? Y un dato no menor, hay un gran predio para el estacionamiento. Sí, estacionamiento y también, bueno, todas las comodidades. Perfecto, Patri, te mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempito. No, gracias a ustedes por estar ahí siempre colaborando con estas movidas. Bueno, y ya en un ratito decimos lo de esta tarde, ¿no? Que también hay movida ahí, sí, este fin de semana. Festejo del Día del Niño, que va a estar muy hermoso también, con, siempre alguna bolsita con juguetes, con golosinas, sorteo, y viene un grupo de Córdoba que se llama Cambalache a dar un espectáculo ahí maravilloso de música, teatro, para toda la familia. Vos sabés que por ahí hay muchas familias de Villa Allende que dicen, che, pero yo que soy de Villa Allende, ¿puedo ir a los festejos de Mendio? Sí, por supuesto, están todos invitados. Gracias, gracias, Patri, te mando un gran abrazo. Gracias a vos, nos vemos, suerte. Saludos a toda la audiencia. Gracias, hasta allí Patricia Molina, representante de Cultura del Ejecutivo Municipal de Mendio, contándonos de las patrias